Vivir con lealtad por el Evangelio siempre traerá un costo elevado. Muchas veces nos quedaremos en soledad, seremos perseguidos, incomprendidos, exiliados o abandonados. Cada uno de los personajes que decidieron ser fieles a Dios a través del Evangelio sufrieron algunas de estas cosas. Solo que no debemos olvidar lo que dice El Deseo de Todas las Gentes, página 623. Las circunstancias pueden separarnos de todo amigo terrenal, pero ninguna circunstancia ni distancia puede separarnos del Consolador Celestial. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, está siempre a nuestra diestra para apoyarnos, sostenernos y animarnos. ¡Qué maravillosa cita! ¿No es cierto? Definitivamente todos los que hemos decidido seguir a Jesús y ser fieles a su Evangelio, por supuesto que atravesaremos por momentos complicados, pero nunca olvides lo que sucedió con Juan en Patmos. El Señor estuvo con él y siempre estará para animarnos, fortalecernos y guiarnos. Hoy hablaremos justamente de eso, en medio de los candeleros. Lección número 2, te invitamos a que te quedes con nosotros, estamos listos para iniciarla. En un momento, iniciamos. Estamos muy felices de darte una cordial bienvenida a un repaso más de nuestra lección. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y hoy estudiaremos la lección número 2, en medio de los candeleros. Hoy tenemos también dos invitados especiales como cada semana. Nos da mucho gusto saludar al vicepresidente editorial de nuestra casa, Gema Editores, que es un gozo tener esta casa editora en nuestro país y es también un gozo para nosotros tener al pastor Alejandro Medina Villarreal. Gracias por estar una vez más con nosotros, pastor. Un placer. ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarlos a todos. Pastor Abraham, un placer estar aquí. Así que, pues, juntos estudiaremos hoy la lección de escuela sabática. Ojalá que pueda ser de bien para todos. Muchas gracias, pastor y doctor Abraham Ramírez. Gracias por estar con nosotros una vez más, pastor. Gracias, pastor. Pues sí, listos para estudiar la lección número 2. En medio de los candeleros. Es una imagen de Cristo Jesús caminando en medio de los candeleros, cuidando con un amor, ¿verdad?, fraterno, paterno, a sus iglesias. Es una imagen preciosa, como el Señor nunca nos abandona y siempre está con nosotros. Amén. Y decía en la introducción, pastor Abraham, que a veces tendremos que atravesar situaciones complicadas por mantenernos fieles al Evangelio. Así es. Pero qué bueno saber que el Señor siempre está al cuidado de su iglesia y de cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre. Bien, vamos a proveer lo que será el bosquejo de nuestra lección. Será en tres sencillos puntos. El primer punto es visión profética en el día del Señor. El segundo punto, aplicación tridimensional. Y el tercer punto, exhortación a la fidelidad. Si les parece bien, vamos a iniciar con una oración. Cariñoso Dios, queremos agradecerte por el mensaje maravilloso del Apocalipsis. Queremos entenderlo de manera clara, Señor. Queremos ser guiados por tu Espíritu Santo. Por favor, condúcenos en este repaso y que todo lo que vamos a hablar hoy, Señor, sea realmente de edificación para nuestra vida y de edificación para tu iglesia. Que estemos preparados para enfrentar las pruebas y nunca olvidemos que siempre estarás a nuestro lado para animarnos, para guiarnos y bendecirnos. Quédate con nosotros. Te invitamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Iniciemos entonces con el primer punto, que es visión profética en el día del Señor. Pastor Abraham, pastor Medina, definitivamente esta visión que tiene Juan en Patmos, una visión maravillosa acerca de la intercesión de Cristo en nuestras vidas. Bueno, los romanos acostumbraban tener ciertas prisiones y en algunas islas. Y en este caso era Patmos, era una isla que funcionaba como una prisión. Ahí es llevado el apóstol Juan. Todavía hoy existen algunas islas. Tuvimos en México hasta hace tiempo las Islas Marías. En Estados Unidos estaba la isla de Alcatraz, donde eran llevados los presos. Y en ese lugar, en Patmos, Juan tiene la tranquilidad, dice la hermana White, tiene el momento para poder acercarse al Señor, concentrarse y recibir una de las visiones más extraordinarias de las Escrituras, como son las revelaciones del Apocalipsis. Este es un libro extraordinario, muy bien escrito. El asunto es que el estilo en el que se escribe no es el estilo que nosotros estamos acostumbrados, sino el estilo apocalíptico. Por eso, para leerlo, requiere de ciertas pautas, ciertas directrices para estudiarlo. Y dice la palabra de Dios que estando ahí Juan recibe una visión en el día del Señor. Hay que decir que ese día del Señor pues se refiere al sábado, que en la Biblia no hay otro día, el día del sábado él tiene esa visión. Pero hay algunas personas que piensan que ese día es el domingo, pastor. Y desgraciadamente algunas Biblias han traducido que en su texto, en vez de poner día del Señor, le han puesto domingo. Yo traigo aquí una Biblia que es la traducción en lenguaje actual de las Sociedades Bíblicas Unidas, que traduce lo siguiente, que dice de la siguiente manera. Apocalipsis 1:10 dice, pero un domingo que dé bajo el poder del Espíritu Santo. La palabra que se traduce por domingo pues no tiene nada que ver, no se refiere al domingo, es gemera, es día, así que no podemos nosotros decir que se refiere al día domingo. Fíjate que, pastor, yo hablé con la gente de la Sociedad Bíblica hace unos meses precisamente por este asunto. Había dos Biblias que traducían domingo, una era la palabra se editó en España. Y allí en España se habló con la gente de la Sociedad Bíblica Española y ellos cambiaron, ya no ponen más domingo en su versión de la palabra. Pero en esta versión de la traducción en lenguaje actual todavía se sigue poniendo el término domingo. Y hablé personalmente con el director de la Sociedad Bíblica de México y le dije, mire, esto además de que es un error en las escrituras, no tiene ningún caso seguirlo poniendo. Como iglesia adventista, ustedes debieran reconsiderar esto. Y él prometió que lo iban a considerar. Ojalá que en el futuro ya no aparezca más la palabra domingo, porque el día en que Juan recibe la visión es un sábado, pastor. ¿Y qué trascendencia tiene esto? Podría pensar alguien. ¿Qué diferencia hace domingo o sábado? ¿Vale la pena colocar esa base? La importancia de que haya sido en día sábado, pastor. Sí, pastor, el sábado también se va a mencionar después y va a jugar un papel importante en los días finales. ¿No? Es la piedra de toque para a ver a quién adoramos y cuándo adoramos, que está bien claro en la Biblia que el día del Señor es el día del sábado. Por eso cobra importancia, ¿no? Porque va a ser la piedra de toque. Pastor, el pastor Medina mencionó dónde estaba Juan cuando recibió la visión del Apocalipsis. Y yo quiero mencionar el por qué estaba ahí, ¿no? El por qué estaba ahí. Y él dice en Apocalipsis 1:9, dice que estaba en Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es decir, por predicar la palabra, por predicar a Cristo Jesús estaba ahí. Por causa de Cristo Jesús estaba en esa isla padeciendo. Pero aunque es lóbrega, árida, ¿verdad? Y la tenían como una prisión, era una colonia penal, dice la lección. Yo creo que las palabras del Señor Jesús que mencionó en el Señor Jesús mencionó en el Sermón del Monte estaban bien claras en la mente de Juan. Dice Mateo 5, versículo 10 y 11, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os insultan y persigan y digan de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Así que entonces, Juan ya sabía que eso podía suceder y le sucedió. Y entonces está ahí en la isla de Patmos. Y gracias al Señor Jesús que se le manifestó en visiones, esa isla árida, ¿verdad?, se convirtió en la puerta del cielo. Cuando Dios se manifiesta poderosamente ante sus hijos, el escenario cambia. Vemos allá con Jacob cómo se manifestó, ¿verdad?, la escalera que unía el cielo y la tierra, y después de despertar, dijo Jacob, este no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. Y acá con Juan, cuando se le manifestó al el Señor Jesús, ¿verdad?, lo vio y entonces le dijo todo lo que iba a suceder. Entonces esa isla árida se convirtió en la puerta del cielo. La presencia de Dios cambia escenarios, la presencia de Dios cambia situaciones, ¿no? Él estaba ahí preso y estaba afligido y estaba preocupado porque sus iglesias estaban padeciendo también. Entonces viene el Señor Jesús con un mensaje de confort, un mensaje de apoyo, ¿verdad?, un mensaje de amor y de cuidado para él y para sus iglesias que él cuidaba y que él pastoreaba. Definitivamente es interesante, Pastor Abraham, Pastor Medina, que el apóstol Juan es un preso por el Evangelio. Es un preso por el Evangelio. Y me llama la atención que en esa isla de Patmos el Señor se le revela. Se le revela. Me gustaría retomar nuevamente lo del Día del Señor. Viene en el Día del Señor y me parece a mí, Pastor Medina, que justamente el sábado es un día que promueve la libertad. Es un día que te conecta con el Creador. Dicen por allí incluso que el sábado te libera de la idolatría porque adoras al Creador. Qué importante entonces es que en ese momento de tal vez de desánimo o tal vez de soledad, tal vez de exilio, el Señor se revela a él y se revela en el Día de la Libertad. Bueno, en realidad el día que Jesús hacía sus milagros era los sábados. Era los sábados. Y si vemos en Deuteronomio 5:15, vamos a ver que la ley de Dios está redactada, una vez más en el Éxodo 20 está redactada y en Deuteronomio 5 también aparece la ley de Dios. Pero todos los mandamientos están igual, menos el del sábado, Pastor. Uh-huh. Y el del sábado ya no alude a la creación, ya no dice, acuérdate del día sábado porque en 6 días hizo el Señor. Ahora alude a la liberación de Egipto. Amén. Es decir, acuérdate que fuiste de siervo en Egipto, por eso vas a guardar el sábado. Por lo tanto, como dice bien el pastor Benítez, el sábado es símbolo de creación y es símbolo de libertad. Amén. Jesús le dio al sábado su verdadero significado al hacer sus sanamientos justamente en el día de la libertad. Ahora bien, el hecho de que el Señor se haya revelado un sábado a Juan, efectivamente, como dice el pastor Ramírez, tiene un significado muy importante. En la gran controversia, el sábado juega un papel fundamental, porque el sábado evoca la adoración. Y el problema de la gran controversia es, ¿a quién vas a adorar? Esa es la pregunta, ¿a quién vas a adorar? Y cuando hablamos de adoración, inmediatamente los ojos voltean a ver al día sábado. En varias partes del Apocalipsis se va a aludir al día sábado. Así que no es ninguna casualidad que al principio el Señor diga, te voy a hacer mi revelación en el día sábado. El Señor le quiere devolver al sábado la importancia que debe tener en la vida de los creyentes, pero también nos está diciendo que en el tiempo del fin el sábado juega un papel muy importante, que nosotros no debemos ignorar que al final del tiempo habrá leyes que van a golpear precisamente al día sábado y van a tratar de quitarle, de lastimar al pueblo de Dios, que va a ser identificado justamente por la cuestión del día sábado, por supuesto. Correcto. Y al mostrársele, al revelársele, Pastor Abraham, en el Día de la Libertad, también le devuelve a Juan la seguridad de que no está solo, de que aunque puede estar preso, es libre en Cristo. Sí, claro, Pastor. Está ahí preso por la causa de nuestro Señor, y entonces ya dijimos que ese lugar se convierte en una puerta del cielo al estar el Señor, al revelarse el Señor ahí. Pero además es en el día del sábado, ¿no? Juan es un judío que guarda el sábado, y yo creo que ahí, preso, él se daba su, buscaba la manera de cómo guardar el sábado y estar en comunión con él, con su amado Señor, ¿no? Cuando yo estaba leyendo la lección, y cómo se le reveló el Señor Jesús a él. Yo recordaba, de entre todos los seguidores del Señor Jesús, escogió a 12. De entre los 12, escogió a 3. Juan, Santiago y Pedro. Y de los 3, el que muestra más cercanía a Jesús uh-huh. es Juan. Uh-huh. Dice que él se recostaba en su pecho. Y él se sentía el amado, no el discípulo amado. Entonces yo creo que en la mente de Juan siempre estaba su Señor. Y entonces ahora se le revela. Y ahorita vamos a ver cómo se le presenta, ¿no? Entonces fue un día glorioso para él. Esa isla se convirtió en la puerta del cielo y se le revela a su Señor amado. Ahora totalmente diferente. Uh-huh. ¿Sí? Seguía teniendo sus rasgos humanos porque nunca dejó de ser humano, ¿no? La naturaleza humana la tiene, pero ahora se presenta como el sumo sacerdote que está en el cielo y que sigue cuidando a sus iglesias, ¿no? Un Dios todopoderoso se le presenta así ahora a Juan. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pues vamos a hacer una pausa recordando esta última parte. Dios tiene cuidado de nosotros, Dios tiene cuidado de sus hijos, se revela a Juan y se le revela en el día de la liberación, en el día de la libertad. Vamos a hacer una pausa, regresamos al segundo punto de esta lección número 2, en medio de los candeleros. Volvemos. Nos ha tocado vivir en tiempos difíciles. Hay crisis económica, social, política y de valores. Todo esto golpea directamente al núcleo familiar, que resiente de manera particular esta situación. Sí, hoy la familia enfrenta condiciones que son particularmente complejas. Por eso, hace falta sembrar esperanza para las familias de hoy. La familia contemporánea está enfrentando grandes problemas en este tiempo. Cada vez tenemos más y más divorcios, padres que ya no saben qué hacer con sus hijos, violencia intrafamiliar y, por si fuera poco, abuso sexual infantil. ¿Qué podemos ofrecerle a la sociedad para enfrentar estos terribles problemas y tomar mejores decisiones? ¿Acaso hay una guía que los pueda ayudar? Quiero presentarte el libro misionero para el año 2019. Esperanza para las familias de hoy. Esta es una extraordinaria guía que nos ayudará a tomar decisiones relevantes en nuestra vida familiar, para los matrimonios, para los jóvenes, para los niños y también para la gente que vive sola. Porque también podemos nosotros organizar la vida de esa forma. Así que este es un material que estará siendo distribuido en todo el país durante los días de impacto. Te invitamos a participar distribuyendo esta extraordinaria guía a tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, donde quiera que tú estés. Participa en los días de impacto y dale esperanza a las familias de hoy. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 2, en medio de los candeleros. Ya analizamos el primer punto que tiene que ver con la visión profética en el día del Señor y vamos ahora a la aplicación tridimensional. Pastor Abraham, Pastor Medina, definitivamente la visión, la forma como Dios, como Jesucristo se revela a Juan allí en Patmos en esta visión, es algo espectacular. Porque ahora se presenta Jesús ya no como aquel Mesías, aquel Cordero sencillo, humilde. Ahora se presenta en toda la plenitud de su majestad. Fíjate, pastor, que el Señor Jesús aparece aquí vinculado con el libro de Daniel. Uh-huh. Es decir, aquí hay un vínculo muy importante con Daniel. Porque la escena dice que Jesús está vestido con una ropa que le llega hasta los pies de bronce bruñido, el cabello blanco. La misma descripción aparece en el libro de Daniel. primero en el capítulo 7, versículo 9, y luego en el capítulo 10, versículos 5 y 6, con una descripción semejante, que no es otra cosa que el Señor Jesús vestido como sumo sacerdote. A lo largo de todo el libro de Apocalipsis, vamos a ver alusiones al santuario. Vamos a ver alusiones. Yo quisiera mencionar que aparecen los candeleros, como el candelero del santuario, aparecen las trompetas, como la fiesta de las trompetas, aparece el sumo sacerdote, aparecen las fiestas anuales, aparece el cordero sacrificado. Entonces, es muy importante para los lectores de Apocalipsis tener un bosquejo, aunque sea simple, del santuario de Israel. Porque el libro de Apocalipsis está escrito en el contexto del santuario. Si no conocemos el tema del santuario, el libro de Apocalipsis va a resultar un poco complejo. Pero miren cómo el Señor nos está diciendo, aparece Jesús como sumo sacerdote, como el verdadero sumo sacerdote que tenemos nosotros en el reino de los cielos, presentándonos una visión del reino de los cielos. Y en segundo lugar, aunque falta un poco más para que aparezca, yo quisiera decir el tema de la música. El libro de Apocalipsis en realidad es una especie de cantata. Es decir, aparecen 8 coros. Y cuando nosotros nos concentramos en la lectura de Apocalipsis, vamos viendo como de pronto aparece el coro y aparece un silencio. Sigue, vuelve a cantar el coro. Es decir, cada visión aparece en el marco de cantos. Se está cantando un coro y él está viendo la visión. Y de pronto se oyen los silencios. Se oyen los silencios. Como cuando nosotros cantamos en un coro, de pronto se oye un silencio y no hay nada. Y vuelve a cantar el coro, y vuelve a cantar el coro. Es un Apocalipsis, se me hace extraordinario. Ojalá que un día un buen músico nos componga algo basado en el Apocalipsis. Correcto, nunca he escuchado algo de veras, algo basado en el Apocalipsis. Es que en realidad, si tú lees el Apocalipsis, es una cantata. Puros coros cantando, y aparecen las visiones y aparece el coro cantando. Es una cosa extraordinaria. Maravilloso. Y en esa majestuosidad en que aparece Jesús, Pastor Abraham, me llama la atención también que él se aparece y la revelación que da tiene que ver con un cuidado especial, ¿verdad? Un cuidado por sus iglesias, un cuidado por sus hijos. Qué hermoso saber que ese Dios intercesor está al cuidado de nosotros. Sí, Pastor. La semana pasada dijimos que el Apocalipsis es la continuación de los evangelios, ¿no? El Señor Jesús estuvo aquí, predicó, vivió por nosotros, murió por nosotros, resucitó y ascendió al cielo. Y entonces el Apocalipsis es la revelación de lo que Jesús está haciendo en el cielo como sumo sacerdote en el santuario celestial. Y se le presenta a Juan así, ¿sí? Yo me fui al cielo y ahora estoy así, estoy intercediendo, soy el sumo sacerdote. Es el pontífice, es el que une el cielo y la tierra, ¿no? Así que entonces se presenta y dice que lo ve, dice que lo ve él en medio y caminando entre las 7 candeleros, ¿no? Las 7 lumbreras ahí. Ok, entonces, ¿qué expresa eso? Bueno, este es el cumplimiento, o es un recordativo para Juan de la promesa que el Señor hizo en el Antiguo Testamento. Dice, y yo andaré entre vosotros y seré vuestro Dios. ¿Sí? El Señor siempre va a estar en medio de sus iglesias, en medio de su pueblo, cuidando, viendo con amor qué es lo que sucede, ¿no? Y cuidando sobre todo. Además dice que los candeleros pues representan a las iglesias, ¿verdad? Así lo dice Apocalipsis, representa a las iglesias los candeleros, y después vamos a ver el aspecto histórico de estos candeleros, que es lo que simboliza la iglesia a través de varias etapas, ¿no? Pero aquí vemos a un Dios, a un Señor Jesús, que camina entre los candeleros, señalando que tiene cuidado de nosotros. Además, en los mensajes a las iglesias, en el capítulo 2 y el capítulo 3, al inicio de cada mensaje para las iglesias, dice, yo conozco tus obras. Uh-huh. Yo te conozco, ¿no? Y da consuelo y da esperanza que aunque el Señor conoce nuestra situación espiritual, nos acepta como somos, ¿sí? Nos conoce, yo sé en qué fallas, yo sé lo que tienes, pero yo te acepto y te doy el remedio para que eso mal que tienes se pueda quitar. El Señor está con nosotros, eso no hay duda. Ese es el mensaje de la presentación del Señor Jesús ante Juan. Él nunca nos va a dejar. No es solo la reprensión, ¿verdad, pastor? No. Es reprensión. ¿Y qué puedes hacer? Y la solución, ¿verdad? Y qué hermoso esa palabra, esa frase, yo te conozco. Yo te conozco. Nadie nos conoce mejor que Dios. Claro. Él sabe cuáles son nuestros motivos, Él sabe qué nos mueve, Él sabe qué nos preocupa. Y ese Dios maravilloso te dice, mira, esto estás fallando y esta es la solución para tu vida. Sí. No tan solo es la reprensión, es una reprensión de amor y de cariño. Es para que nosotros veamos, como ahorita vamos a ver en Éfeso, ¿no? Recuerda, ¿sí? Arrepiéntete y haz las primeras cosas. Es un mensaje de amor sin duda alguna. Él quiere que vivamos sus normas, Él quiere que vivamos conforme a su voluntad, porque es lo mejor para nosotros. Amén. Pastor Medina. El libro de Apocalipsis tiene una aplicación tridimensional. Sí. La primera tiene que ver con una aplicación histórica. Esos mensajes se escribieron para una época. Todas esas iglesias, Éfeso, Esmirna, Laodicea, existieron. Todavía hay algunos vestigios, algunas ruinas en lo que hoy es Turquía. Y el mensaje en su momento fue un mensaje para aquella época que cumplió con su función. Pero esos mensajes también son proféticos. Esta es la segunda aplicación, la aplicación profética. ¿Por qué? Porque las características que se dan de esas iglesias corresponden a una época en la historia de la iglesia cristiana, que es el historicismo que defendemos los adventistas. Es decir, las características que se dan de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, corresponden con ciertas épocas de la iglesia. La historia de la iglesia no ha sido sencilla. La historia de la iglesia es una historia que tiene claroscuros, tiene luces y tiene sombras. Sí. No todo nos ha salido bien y pues es la iglesia de Dios, no es perfecta. El Señor sabía que iba a enfrentar situaciones por momentos muy, muy agradables, pero por momentos terribles, ¿no? La descripción de los caballos, la descripción más adelante de las figuras que se utilizan en el Apocalipsis, pues describen una épocas de la iglesia, algunas muy buenas y otras muy malas. Muy malas, muy, muy vergonzosas, pero aún así seguía siendo el pueblo de Dios. Y en tercer lugar, tenemos la aplicación universal. ¿Qué quiere decir aplicación universal? Pues que hay lecciones en cada una de esas iglesias para todas las épocas. Pues hay nicolaitas a lo largo de la historia de la iglesia. Hoy podemos tener alguno, hoy podemos tener Jezabeles en alguna iglesia. También, por ejemplo, el caso de la Odisea, a mí me impacta mucho porque a mí me gusta el estudio de la posmodernidad, que es un concepto filosófico, pero cuando dice la Biblia y describe a la Odisea diciendo, pues tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esa época, esa actitud laodicense, pues corresponde a nuestra época, pero no nada más a la nuestra, sino a lo largo de la historia, que alguna persona pues se siente por encima del conocimiento bíblico. Es decir, nosotros salimos a la calle hoy y vemos una sociedad prepotente, una sociedad que cree que sabe, porque tiene internet, porque tiene tecnología, porque tiene esto y tiene aquello, una sociedad que se piensa que no necesita de Dios. Así es. Secularizada. Y la actitud laodicense, yo no necesito nada. Y dice el Señor, no sabes que eres miserable, pobre, ciega y desnudo. Esa es la condición actual de la raza humana. No sabemos ni a dónde vamos, no sabemos lo que queremos, estamos ciegos. En realidad, lo que nosotros llamamos riqueza no vale nada. Estamos desnudos porque nos hemos despersonalizado. Nos hemos quedado sin identidad. Ya no sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Ya ni siquiera como seres humanos nos entendemos. Una condición nefasta, nefasta que no, me aludo a algunos autores, me llama la atención, por ejemplo, Jean-François Lyotard, en La condición postmoderna, dijo, hombre, si le lleva Apocalipsis, en esa parte le hubiera quedado muy bien la metáfora, pero mis queridos colegas y hermanos que nos están viendo, esas frases y estas alusiones se aplican a todas las épocas. Es decir, la Biblia tiene su aplicación universal porque sus frases, sus recomendaciones, ese versículo de Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, pues yo creo que se aplica a cualquier época, pastor. Y la invitación de Jesús está vigente y ha estado vigente. Por eso Apocalipsis tiene una aplicación universal. Amén. Sí, pastor, yo lo único que quiero decir es que Dios nos conoce y Dios sabe cuál es nuestra necesidad y Dios sabe cuál es nuestra condición espiritual. Y los mensajes a las iglesias son la solución a nuestro estado de tibieza o cualquier estado que pudiéramos tener mal, para que entonces podamos nosotros dejar las cosas atrás y emprender una nueva vida en Cristo Jesús. En el tiempo de Juan, las iglesias tenían problemas. Por eso se escribió esto. Era un mensaje actual para ellos. Y así como fue un mensaje actual para ellos, es un mensaje actual para cada uno de nosotros. Amén. Así que leamos el Apocalipsis con interés, porque hay un mensaje para cada quien, en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Con esto vamos a hacer un corte. Un sumo sacerdote que se preocupa por nosotros, que quiere llevarnos al cielo, nos conoce, sabe cuál es nuestra condición espiritual y también nos da el remedio. Dios permita que realmente recordemos que el gran remedio para nuestra vida es Jesús. Vamos a hacer una pausa, regresamos, lección número 2, en medio de los candeleros. Volvemos. Estamos llegando a la tercera y última parte de esta lección número 2 en medio de los candeleros. Vamos a hablar ahora de la exhortación a la fidelidad. El Señor ahora manda un mensaje a las 7 iglesias, comenzando por Éfeso. Y vale la pena, Pastor Medina, que hablemos un poquito de la estructura de estos mensajes, de estos 7 mensajes, que es una estructura que se va repitiendo. Esa estructura se repite en todas las iglesias, no a todas, les toca, de todas las partes de la estructura, pero sirve muy bien para entender lo que está queriendo decir el apóstol Juan. Primero, hay un saludo. Todas las iglesias recibirán un saludo. Por ejemplo, en el caso de Éfeso dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que camina en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Ahí está el saludo. Luego viene un reconocimiento. A algunas iglesias no les toca reconocimiento, pero a otras sí, y a Éfeso le toca, dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Luego se ha sufrido. Es decir, hay un reconocimiento de parte del Señor a la obra de la iglesia. Algo has hecho bien. Algo has hecho bien. Hay alguna iglesia que no le toca reconocimiento. Sí. Pero después viene una reprimenda, pastor. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, en el caso de Éfeso. A otra iglesia le va a tocar pura reprimenda, ¿eh? Y es decir, hay una situación que la iglesia no está haciendo bien. No está haciendo bien. Y en tercer lugar viene una recomendación. Aquí en el caso de Éfeso dice, recuerda por tanto de dónde has salido. En otras dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Y es decir, hay una recomendación que hace. Y al final viene una recompensa. Una recompensa en donde dice el Señor, al que venciere o al vencedor, le daré, el caso de Éfeso, de comer el árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Es decir, son cinco elementos, la estructura, como están escritas las cartas a las siete iglesias, repito, saludo, reconocimiento, reprimenda, recomendación y recompensa, pastor. Muy bien, muy bien. Y comienza este primer mensaje a la condición de Éfeso, pastor, esta primera iglesia. Sí, pastor, el Señor hace alusión y enfatiza, yo te conozco. Pero a mí me gusta cómo se presenta ante las iglesias. ¿Sí? Yo soy el que tengo la solución a tu problema. Y aquí se presenta en Éfeso, Apocalipsis 2, se presenta como el que tiene las siete estrellas en su diestra y anda entre los siete candelabros de oro. ¿Sí? Y entonces dice, yo te conozco. Sí, ahí está el Señor, junto a ti. Yo te veo, yo te vigilo no para castigarte, sino te vigilo para cuidarte y protegerte, ¿no? Así se presenta con Éfeso. Y luego dice, conozco tú, te conozco, sé tus obras, sé tu trabajo y tu paciencia. Le reconoce, ¿no? Después yo creo que vamos a ir hablando acerca de los periodos que representa en la historia de la iglesia, pero esta iglesia, Éfeso, representa a la iglesia del año 31, dice la lección, al año 100. Recordemos que el Señor Jesús estuvo aquí, dejó sus enseñanzas, los apóstoles lo escucharon, lo aprendieron y lo siguieron predicando. Así que Dios, ¿sí?, aprueba las obras y el trabajo en este periodo de su iglesia. Es la iglesia apostólica que predica el evangelio, que va para allá y para acá predicando el evangelio. Y además dice que probaste a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Yo me imagino que salieron por ahí muchos. Ay, yo escuché a Jesús decir esto. Yo escuché decir, no, esto es la enseñanza de Jesús. Y ellos los probaron y los reprobaron. ¿No? Y entonces dice que han perseverado y soportado pruebas por mi nombre y no han desfallecido. Recordamos, primero, los que creyeron en Cristo Jesús, perseguidos por los judíos. Se van, y luego perseguidos por los romanos, ¿no? Pero todos lo soportaron. Y Dios ve a su iglesia. Ah, pero ¿sabes qué? Ah, viene la reprensión. Has perdido tu primer amor, ¿no? Estábamos comentando aquí que se necesitan tres generaciones para ir perdiendo toda la esencia, ¿no?, del principio. Y yo creo que en este tiempo, en el año, a finales del primer siglo, pues ya la iglesia estaba decayendo. Estaba perdiendo el amor hacia Cristo y también por sus hermanos. Y el Señor a tiempo le advierte, has perdido tu primer amor. Y le indica cuál es la solución. Y la solución está en el versículo 5. Por tanto, recuerda, o sea, acuérdate de lo que predicabas, acuérdate de lo que hacías, arrepiéntete porque no lo estás haciendo y haz las primeras cosas. ¿Sí? Así que en todos los mensajes a las iglesias, Dios nos dice cuál es nuestra situación espiritual y lo que necesitamos y nos dice cómo hacer, ¿no? Y yo espero, como este fue un mensaje actual para su tiempo, pues es actual para nosotros. Y si alguien ha perdido su primer amor, si alguien ya no tiene ese entusiasmo por Cristo Jesús, yo creo que deberíamos recordar. Acuérdate, ¿sí? Arrepiéntete y haz las primeras cosas. Es un buen momento para reflexionar, Pastor Abraham, Pastor Medina, porque dijimos que esto se aplica a la iglesia en diferentes periodos, se puede aplicar a la iglesia hoy mismo, claro, pero también se aplica a cada uno de nosotros. No sé si de repente alguien nos está mirando que lleva años en el Evangelio, ha hecho buen trabajo, porque me parece que el trabajo de Éfeso fue un buen trabajo, se mantuvieron firmes, mantuvieron la fe a pesar de las situaciones adversas, pero al final, después de muchos años, empiezan a bajarse, a acabarse las fuerzas, a bajar la guardia, Pastor, y empezamos a perder ese primer amor. En la época de Éfeso, que corresponde a la era apostólica, es durísima, Pastor. No hay iglesia, es decir, no hay templos, andan en las cuevas, están perseguidos, golpeados por Nerón, uno de los emperadores más emblemáticos de Roma, y perseguidos, no tienen presupuesto para hacer obra misionera, no tienen material, ni siquiera tienen Biblias, no saben leer. ¿Cómo sobrevive esa iglesia? Y sin embargo, crece. Dios la bendice por el poder y el trabajo que tiene el Espíritu Santo en sus vidas. El problema es que por alguna razón empieza a perder su vínculo con el Señor. Toda persona, todo cristiano que se convierta al Señor y tenga un buen inicio, no le garantiza un buen final. Hay que mantenerse al lado del Señor siempre, todo el tiempo. Esa es la clave para no perder el primer amor. Amén. Pastor Abraham. Sí, la clave, decía el pastor, es mantenerse en relación con Jesús. Y creo que así es, ¿no? Se pierde el amor a alguien que no vemos, que no platicamos, que con no convivimos, ¿no? Pero si queremos que el amor persista, que el amor no tan solo prevalezca, sino que crezca, pues aquí es nuestro privilegio conocer cada vez más a Cristo Jesús, ¿no? Interrumpiendo al pastor, pues yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Cómo se muere el amor en un matrimonio? Exactamente, estaba pensando en el matrimonio, justamente. Es decir, ¿de qué manera se va apagando la, sí, la llama? Pasan los años, y si no lo alimentas, pastor, Se acaba. Aún entre los cristianos, entre los cristianos. No, pues que me casé con un cristiano, pues no es un ángel. No estás casado con un ángel. Y que si no cuidas eso, eso se apaga. Correcto. Sí. Y pastor, es de agradecer que el Señor nos dice cómo estamos y nos evalúa a tiempo. Porque en el caso del matrimonio, pues el divorcio viene y hay una separación, ¿no? Jesús no se quiere separar de nosotros. Has perdido tu primer amor. Lo puedes restablecer. Es decir, te lo estoy diciendo porque se puede restablecer. Y aquí estoy listo. Yo estoy dispuesto. Sí. Tú lo estás. Entonces arrepiéntete y haz las primeras obras. Gracias a Dios que hay alguien que nos ruega con amor para que esa relación no se termine. Hay otro factor aquí, pastor. El Señor sabe que cometemos errores, sabe que no somos perfectos. ¿Cómo atiende Él a una iglesia imperfecta? El Señor no esconde sus ojos y dice, no, todos mis hijos son perfectos. Él sabe que no es así. Pero Él, como dice el pastor, atiende el problema y va en busca y nos ayuda. El Señor no nos destruye, no es ciego ante nuestras realidades y ante nuestras brutalidades, pero Él quiere solucionar un problema. Yo creo que aquí hay un buen modelo para los que somos padres, para los que somos padres, y ahí viene la aplicación universal del libro de Apocalipsis. Oye, tienes un problema con tu hijo, no cierres los ojos ante lo que está haciendo. Hay una iglesia que estás atendiendo, no cierres los ojos y no te niegues a ver, pues que se están haciendo cosas malas. Hay que reconocer las cosas que se hacen mal en la iglesia o en la casa y atenderlas y ofrecer una solución real. Una solución real, porque así lo hace Dios. Correcto. Pues hemos llegado lamentablemente al final de esta lección. Ha sido una lección muy hermosa y me parece que el título es insuperable. En medio de los candeleros, el Señor se mueve en su iglesia, se ha movido a través de la historia, se sigue moviendo hoy y se sigue moviendo en nuestras vidas. El Señor quiere decirnos exactamente cómo está nuestra condición y quiere transformarnos a través de una relación con Él. Vamos a despedirnos, no sin antes dirigir algunas palabras finales, una conclusión de nuestros invitados y de un servidor, comenzando con el pastor Medina. Gracias. El Señor Jesús está con nosotros todo el tiempo, conoce nuestra verdadera realidad y está dispuesto a corregir nuestros errores. Ojalá que nosotros estemos dispuestos a colaborar con el Señor en nuestra vida personal y en nuestra iglesia donde asistimos. Muchas gracias. Pastor Abraham. Sí, pastor, me gustó lo que el comentario dice. Juan está en una isla, rodeado del mar, de agua. Es una porción de tierra rodeado del mar, ¿no? Y está lejos de su familia, está lejos de sus feligreses, está lejos de su iglesia. Ojalá que no hubiera mar para estar con ellos. Del mar salen los enemigos de Dios, las bestias y todo eso. Y dice Apocalipsis 21:1, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han desaparecido y el mar ya no existe más. Es decir, la visión que vio Juan es una visión de un lugar, estar con el Señor, donde ya no habrá separaciones, donde el mar ya no existirá, donde voy a estar junto con mis amados, con mis queridos, y voy a estar con Él. ¿Sí? Entonces ya no habrá enemigos de Dios, todos viviremos en unidad, en felicidad, ya no habrá llanto, ni clamor, ni dolor. El mar se acaba. Estaba en una isla, el mar lo distanciaba, pero va a llegar un día en que ya no va a haber distanciamientos ni separaciones. Qué hermoso. Yo quisiera terminar diciendo, nuestro enamorado nos sigue buscando. Y si en algún momento tu amor se ha ido extinguiendo, se ha ido apagando, recuerda que tu enamorado te sigue buscando, que es Jesús. Él quiere seguir manteniendo esta relación de enamoramiento con Él para que un día podamos estar con Él por la eternidad. Gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección basado en el libro de Apocalipsis. Que Dios les llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima.